por cobardía. Me fui de ti por culpa mía, por egoísmo ya te perdí. Cobardía, huí de ti, y qué ironía, y qué sonría, no estoy feliz. Ahora fue hacer sufrir, eso lo sé. Nunca querer, nunca, nunca, también sé. Lloraré hasta que muera. Bueno. igual como te quise. Tu alma no es como mujer, no sientes nada. Y hoy tarde ya es desigual, volver o no volver. Vuelvo a vivir mi historia de niño, vivo por tu amor. Vuélveme a querer como te quise cuando niño. Feliz volví a vivir lo que un día fue historia de un niño. Otro sendero. siento lo que me provoca. Thank you.

Amor, amor, amor.

volver. Porque sé que no podrás olvidar todos mis besos y aquí a tarde te entregué. Dime si alguna vez mentí que aún no puedo recordar, pero nunca olvides lo que nos prometimos y que volvamos a empezar. Sabe de mojos y entiende rincón, él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida, el hombre que yo